Manantial de paz y crecimiento personal. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Psicología de la Personalidad por la Universidad de Chicago. Doctor en Teología de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez. Viva de buen humor. Una de las personalidades más amadas del mundo moderno fue sin duda el Papa Juan XXIII. Las razones de su inmensa popularidad no son difíciles de comprender. Era un hombre delicado, compasivo, abierto, muy santo. No parecía un pontífice, sino un simple curita de pueblo. Quizás por encima de todo, era un hombre muy humilde y sencillo, que nunca se tomó excesivamente en serio, y tenía siempre buen humor, un delicioso sentido del humor. Entre los santos también abundan los personajes que han hecho atractiva la santidad. Son deliciosos los gracejos de esa extraordinaria mujer que se llamó la Madre Teresa de Ávila. El mártir jesuita Miguel Agustín Pro es uno de los más bellos exponentes del buen humor mexicano. Todos sus compañeros celebraban sus ocurrencias y disfrutaban con su alegría. ¿No te gustaría a ti vivir siempre de buen humor? Hay personas que están siempre de buen humor. La alegría constituye la tónica habitual de su personalidad. Tienen dentro un raudal de energías y una satisfacción profunda que transparentan en su manera de ver la vida, en los ojos, en todo el semblante, en los ademanes, en las palabras. Todo les cae bien, encuentran gracia en todo, su sonrisa es acogedora y sedante. Cierta gracia se desprende de sus ocurrencias, de sus chistes, de sus bromas. De todo su ser irradia una alegría expansiva. Aunque no lo pretendan intencionalmente, el buen humor se expande a su alrededor y contagia a cuantos les rodean. Los problemas y dificultades se les hacen ligeras y ese ánimo da alientos al que anda emproblemado, confuso, triste o angustiado. Qué agradable es encontrarse con una persona que está siempre o casi siempre de buen humor. Qué bendición es vivir en una familia o en una comunidad o trabajar en una empresa donde la gente es de buen humor. Cuando el jefe y los compañeros de trabajo son alegres y graciosos, se trabaja con gusto. El oficio se hace llevadero y liviano. El tiempo de oficina, de fábrica, de laboreo en la finca o el taller se pasa rápidamente. Cuando el profesor y los alumnos están de buen genio y saben sonreír con sentido del humor, la clase es agradable, la motivación para aprender aumenta, estudian con gusto y el rendimiento es maravilloso. El buen genio se manifiesta frecuentemente en un sano sentido del humor. Son cualidades casi inseparables. son como dos hermanos gemelos que casi siempre andan juntos. Es interesante notar la intercorrelación que existe entre la felicidad, el buen humor y el sentido sano del humor. Pero la realidad prosaica no es siempre tan linda como venimos diciendo. Con demasiada frecuencia nos encontramos personas malgeniadas, personalidades avinagradas, que a nada le encuentran gracia. Todo lo toman a lo trágico, carecen totalmente del sentido del humor. Nos sorprende desagradablemente un amigo, un superior, un familiar, una persona cualquiera, con tono desabrido, ceño adusto, rudeza en sus frases, un tono cortante en la voz, comentarios desobligantes, displicentes o agresivos. ¡Qué fastidio sentimos en la oficina pública! Y a veces también en las empresas privadas y hasta en alguna casa religiosa, cuando el empleado nos hace mala cara y en vez de responder a una simple pregunta, parece dar un gruñido o se queda mudo como una tapia, tal vez para demostrar que es persona muy importante y muy ocupada. Las personas malgeniadas a nada le encuentran gracia, nada les hace sonreír, todo lo toman demasiado en serio, los problemas les abruman, las dificultades les exasperan, no son capaces de charlar, de reírse un rato, porque eso les parece perder el tiempo. Todo lo ven negro a través de las gafas oscuras de su pesimismo y de su mal humor. Viven atormentadas y a su alrededor corrompen la atmósfera que otros tenemos que respirar. Tales personas parecen víctimas de una desazón y amargura interiores que se desbordan al exterior y envenenan a cuantos se ponen en contacto con ellas. Sus palabras y sus comportamientos son la expresión de su amargura interior. La persona seriamente desadaptada, el neurótico, el psicótico, carecen de sentido del humor. Cuando en alguna persona prevalecen los sentimientos y actitudes de amargura, tristeza, melancolía, angustia crónica, mal genio, es imposible el sentido del humor. Y si se trata de personas piadosas o consagradas a Dios, o dedicadas al apostolado, en vez de difundir la alegría de los hijos de Dios, ellas mismas se encargan de hacer detestable el camino de la santidad y de falsear la imagen de un Dios que quiere nuestra felicidad y que ama al que da con alegría. Con cuánta razón afirmaba San Francisco de Sales, un santo triste es un triste santo. queda claro por lo que acabamos de decir que el buen genio y específicamente el sentido del humor son cualidades muy apreciadas por los psicólogos como señal de una personalidad sana y madura. Las gentes en general desean estos atributos para sí mismos y las buscan y admiran en los demás. Pero conviene preguntarnos, ¿es todo sentido del humor deseable y positivo? Los psicólogos no han logrado ponerse de acuerdo sobre las características de una personalidad madura y equilibrada. Casi hay tantas teorías como autores tratan el tema. Por su parte, el famosísimo psicólogo Abraham Maslow, quizás el principal exponente de la psicología humanística, dedicó muchos años a identificar las características de personalidades extraordinariamente saludables. A estas personas, Maslow las llama autorrealizadas o autoactualizadoras. Valiéndose de test psicológicos y entrevistas, identificó el 1% más saludable en una población normal de estudiantes universitarios. También analizó personajes históricos como Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, Alberto Einstein, Eleanor Roosevelt, William James, Huxley y otros, para identificar las notas distintivas de estas personalidades excepcionalmente sanas. Voy a recordar una cita de Abraham Maslow, doctor emérito en la psicología de la personalidad de la Universidad de Harvard. Todas esas personas demostraron un extraordinario sentido del humor. Habla de las personalidades maduras. No se divierten particularmente con los chistes hechos a costa de los demás, como por ejemplo, los chistes de carácter étnico, o por los típicos chistes verdes que explotan nuestras ansiedades sexuales. Está hablando el doctor Allport. Prefieren un humor más delicado, sobrio, sutil. No se toman a sí mismas demasiado en serio y son capaces de reírse de sí mismas. Se trata de un humor filosófico que sabe tener consideraciones para con los demás, que tiende a generar la sonrisa más que la risa. En su libro sobre la personalidad, recuerda Allport el sentido del humor en el ejemplo de Sócrates, cuya máxima favorita era la célebre frase, «Hombre, conócete a ti mismo». Este filósofo colocaba la sabiduría en el conocimiento de sí mismo. Al mismo tiempo demostraba un excelente sentido del humor. Gracias a esta cualidad era capaz de reírse de sí mismo y de sus defectos físicos, entre los cuales sobresalía la nariz demasiado larga de Sócrates. Nos dice la leyenda que en una representación de Las nubes, comedia de Aristófanes, permaneció Sócrates de pie a fin de que los divertidos espectadores pudiesen comparar su rostro con la máscara que pretendía ridiculizarlo. Poseyendo un sano sentido del humor, fue capaz de contemplar la caricatura de un modo objetivo, contribuyendo a la broma, riéndose de sí mismo y alegrando al público. Si mi oyente ha escuchado con atención estas ideas de Allport y de Maslow, se habrá dado cuenta de que estos dos autores distinguen tres clases de humor, como vamos a hacerlo nosotros. Primera, el humor agresivo, hostil. Segunda, el humor sexual de tipo compensatorio. Tercero, el sano sentido del humor. Primer tipo de humor, el humor agresivo, hostil. Es el humor que sirve de desfogue a la agresividad, dirigiéndola contra los demás o a veces contra sí mismo. El agresor se divierte y cree divertir a los demás, pero a costa de otra persona. Para ello se vale de armas muy variadas: la burla, el ridículo, la ironía, la broma pesada, el apodo preciso que al fulanito le cuadra divinamente. El humorista agresivo actúa con frecuencia como un cobarde francotirador, porque lanza el flechazo a una persona que no se puede defender y que si intentase responder sería tildado como una persona de poca correa que no resiste una simple e inocente broma. Así que el agresor tiene todas las de ganar. Cuanto más gracioso es el individuo agresivo, tanto más dolorosa y humillante será la herida que al otro le abra. Y si la víctima es una persona tímida o acomplejada, le puede causar un verdadero trauma psicológico, tanto más profundo y nocivo, cuanto más numeroso y más significativo para él sea el grupo de los espectadores y más sensible el tema aludido. Blancos muy frecuentemente preferidos del humorista agresivo son ciertos defectos físicos, como la falta de belleza, la pobreza, el origen humilde, una ocupación opaca, la inteligencia o educación de la persona, la nación o lugar de origen, y otros muchos puntos neurálgicos que el caricaturista sabe detectar con ojos de lince y explotar con maligna eficiencia. Otro blanco muy atractivo para el humor hostil lo constituye la autoridad y las personas que la representan en cualquier orden: gobernantes, jerarquía eclesiástica, maestros, policía y ejército, patronos, políticos. Notemos, sin embargo, aunque sea de paso, que cuando en un grupo humano, en una empresa, en una comunidad o en una nación imperan el autoritarismo, la represión y la dictadura, y se amordaza la libertad de expresión, a la gente no le queda otro camino más adecuado que el chiste y el humor negro para manifestar su descontento y desahogar la agresividad reprimida. En este tipo de condiciones, dice Girard, la sátira, las bromas y las caricaturas que ridiculizan con talento el régimen en el poder pueden ser la única salida para los sentimientos. Además, este sentido del humor puede ser valioso para sostener la moral. Pero el peligro está en que este humorismo negativo o negativismo humorístico se convierta en un rasgo de personalidad, en una actitud habitual y generalizada. Se puede entonces caer por la pendiente hasta la amargura del cínico, que se burla de todo y de todos, aun de las cosas y personas más respetables y sagradas. Sobra decir que en tal caso el humor agresivo no sería señal de madurez. La segunda clase de humor es el humor compensatorio de tipo sexual. El chiste verde, tan frecuente en nuestra sociedad, tema que merece un tratado aparte, en otra oportunidad hablaremos sobre él. Y el tercer género de humor es el sano sentido del humor, el que a ti te deseo, apreciado oyente. Es la capacidad de reírse alegremente y sin amargura de sí mismo y de lo que uno ama. El sentido del humor, dice Allport, debe distinguirse netamente del mero sentido de lo cómico. Esto último lo posee todo el mundo, tanto los niños como los adultos. En su mayoría se basa en ridiculizar a alguien. El humor verdadero no es agresivo, ni cínico, ni sucio. Es el humor que brota del optimismo y la alegría interiores y se desborda al exterior. Expresa el gozo de quien lo posee y a su vez esparce sentimientos de felicidad en torno suyo. Termino con las palabras de un conocido escritor, Sidney Jurard, que describe así esta cualidad del buen humor en su libro sobre la personalidad saludable. La capacidad para ver el lado humorístico de las cosas y responder con risa es un indicio de bienestar. La pérdida de la habilidad para reírse de uno mismo y de situaciones cómicas es uno de los primeros síntomas de alteraciones serias de la personalidad. Cuando una persona puede reír, incluso en situaciones potencialmente tristes, existe cierta libertad ante la presión del destino y de las circunstancias. Los prisioneros en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial encontraban algo de qué reír, aunque constantemente vivieran a un paso de la tortura y de la muerte. Por supuesto, hay normas generales que definen el carácter apropiado o inapropiado de la risa. Los esquizofrénicos a menudo ríen en situaciones en las que una persona más sana lloraría o se enojaría. Pero un buen sentido del humor, la habilidad para encontrar algo divertido, es no solo una virtud social, sino también un indicio de que una persona es capaz de hacer algo más que luchar por sobrevivir. Han escuchado ustedes al padre Álvaro Jiménez Cadena en el programa Manantial de Paz y Crecimiento Personal.